Now listen. Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para Salto Mata Radio Rock, Castilla-La Mancha, Activaradio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, oye, tenemos hoy especial Japón con nuestro especialista en especiales, Carlos Burgos. Bienvenido, Carlos. Pues buenas tardes. No me escucho yo nada, así que mirar a ver como todos los programas en los que vengo, si está mi volumen ahí ya. Para que no me digáis, ah, ja, ja, ja, no se te oía, mejor no digas nada. Pareces nuevo, pareces nuevo. Ahora sí se me escucho perfectamente. Aunque no muy sé si es, si es bueno escucharte con esa voz que traes, amigo. Pues esta es la buena. Ah, esta es la buena. La de la última semana, este es el punto álgido. Madre mía, madre mía. O sea, mía. Coverdale, un ignorante, en definitiva, un aprendiz. Si en los últimos 10 días se me escuchaba a veces. A ratos y a pesar de todo, en fin, pues es una característica que he tenido desde pequeño y entonces cuando me ataca ¿ya un de pequeño más, ya te mazabas? Sí. Y tenías esa voz de cazallero. Esta sensación de que acabo de llegar, de darlo todo en un concierto es en plan la noche anterior. Pero bueno, como esto es de rock, pues no creo que desentone en absoluto. Y bueno, estoy empastillado y estas cosas y entonces pues yo creo que joder, será la voz habitual, solo que un poco más graciosa. Bueno, que nos presentas hoy un especial de un templo de la música, sitio, hay un triple enfoque místico, un sitio que puede hacer que seas un don nadie y acabes siendo una primera figura mundial de la música, el Budokan de Japón. El Budokan Nippon, templo multiusos, capacidad para 15.000 personas, está en medio de un parque, Paco y yo lo sabemos. Bien, bien, por recordarlo. Juntos. Hemos estado allí, Felipe. ¿Tú? ¿Pero habéis estado en el Nakano Sun Plaza? Sí, ahí estuve yo. ¿Tú no, Paco? Edificio extraño donde los haya, porque es una especie de quesito cortado por ambos lados. Perdona. ¿Tú has estado en el Nakano Sun Plaza? Cuando vaya a Japón, te gano, a los dos bien, sitios. Pues te gano 1-0. Bueno. Venga. Bueno, en definitiva. Nakano, no confundir con Hakone ni con Nekane. Digo, porque es un poco Hakone la ciudad cuando vas a Yokohama, dirección el Monte Fuji y esas cosas hacia el sur, y Nekane, que es nombre vasco. Pero vamos, ese es el otro templo, hay varios más, pero bueno, este por centrar la cosa más en la capital, en Tokio. Hay un triple enfoque, digamos que es un Made in Japan en origen, a efectos de decir, bueno, pues vámonos al lejano oriente y hacemos y ponemos grandes directos de las grandes bandas allí. Luego lo centramos más en el tema de Tokio y la idea es centrarlo todavía más en el Budokan. Pero bueno, pues se quedará siempre alguno fuera, tenemos dos horas y vamos a ir donde... Sed claros, es todo por putearme. Sí. Bien, no, bueno, surgió un día, hoy había la oportunidad... Vamos a infringir un especial del... Sadomaso Budokan. Nippon Mix. Recordamos que hoy son dos horas, porque vamos a recoger la hora de Oscar, el alambique musical, y ya le damos las gracias por adelantado. Entonces, bueno, pues al final, si decimos Made in Japan, auténticamente podemos pensar en varios, y más si decimos Tokyo, Tokyo Tapes, etcétera, algunos Made in Japan clásicos, y los Live at Budokan, que también son... Pues es una lista de los fundamentales. Pero el primero de todos que se le puede ocurrir a cualquiera es el de Deep Purple. Oh. Entonces, estamos hablando de uno de los que está catalogado como los mejores discos en directo de la historia. Ahí empezó la historia. A pesar de ellos. Ahí empezó la historia. Y de lo que pensaban entonces, efectivamente. Porque ellos en realidad, esto tiene muchísimas ediciones, luego editaron los shows completos en Tokio y en Osaka, etcétera. Lo sacaron con distintos listados, para acá, para allá, ahora quito esta, ahora meto aquella... con los errores incluidos, porque de hecho la única de Smoke on the Water que suena con los acordes perfectos por parte de Richie Blackmore es la toma que sale en el Made in Japan. En el resto varios días se confundió en esas notas. De hecho, yo lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que el título de Made in Japan era porque en su momento todos los artículos baratitos se hacían en Japón, y era, cuando ponían Made in Japan era como lo de ahora Made in China, que parece que son objetos peores, y que se tituló Made in Japan porque ellos pensaban que era un disco bastante, bastante mediocre. Sí, porque ellos al principio no querían, no tenían ningún interés. Bueno, solo salió en Japón. En principio yo no sé si solo salió en Japón o era la idea, y luego al final dijeron... Tuvieron que pedir que fuera Martin Bridge, que tampoco quería la Warner japonesa, sí. que fuese él, lo grabó en un 8 pistas, bastante cutre. Sí, pequeño, sí, cutre, sí. Con muy pocos medios. Y seguramente sea el mejor disco, el disco mítico, el que abrió la veda para que todo el mundo quisiera grabar un disco en el mundo. La madre de todos los directos. Sí. Ellos pensaban que no eran capaces. Tiene una mística especial. No estaban muy preocupados de quedar bien de la grabación, ellos salieron a darlo todo. A improvisar y tal. Y dijeron, bueno, pues... Hacerlo natural, pero eso con la idea principal previa, de que eso no debería salir demasiado bien porque no había ni demasiado interés ni demasiados medios técnicos. Era un poco más publicidad y promoción para que la banda en nombre creciese. Para aumentar la mística y el mito, lo mítico de ese disco siempre se ha comentado durante muchos años, y aunque sabíamos que era falso, era un bulo de los que se llevan ahora de moda. Se oye un disparo en el que alguien se suicida. Todos sabíamos que eso no era cierto, pero le daba cierto colorido en su momento a un disco ya de por sí mítico. Pues ellos se animaron al final también porque sacó The Who y porque sacaron los Rolling Stones, pues los Rollins, el Jazz, el Get Your Jazz Out los Who, me parece que fue Live at Leeds, en definitiva. Ese fue el empujón final y luego se transformó pues en lo que se ha transformado con el Mac 2. Está Blackmore, está Pace, John Lord, está Gillan y Roger Glover. Después de la configuración clásica. Nos vamos a ir al inicio clásico de todos los conciertos y el inicio de este legendario del año 72 con el famoso y mítico Highway Star. We'll be right back. Este será por siempre el disco en directo por antonomasia. Esto es brutal. Gillan, escuchas cantar a Gillan y es flipante, ¿eh? Y Blackmore salido, pero por completo. ¿Cómo ha salido? Sí. Estaba como un perrillo por ahí. Estaba todo atacado. Qué barbaridad. Bueno, fuera de sí, querrás decir. Bueno, es otra forma de decirlo. Tú no es lo mismo estar fuera de sí que estar salido. Es más correcto y muy mal pensado, además. Madre mía. Bueno, pues como comentábamos antes, vamos a intentar ceñirnos más, en este caso, que fue la idea original, a lo que está tocado en las performances centradas en el Budokan. Y podríamos hacer, y haremos más adelante, pues un Made in Japan más genérico, incluso metiendo otro tipo de directos, bootlegs buenos, etcétera. En este caso, porque va a empezar enseguida más de uno y más de 100, que al decir Made in Japan vamos a pensar automáticamente, por ejemplo, en el Listen Days de Judas Priest o en el Tokyo Tapes de Scorpions. Los vamos a dejar para el final, si acaso da tiempo, porque en este caso no son Budokan, aun siendo dos de los magníficos discos históricos del hard rock de siempre, ¿no? Sí. Entonces vamos a intentar ceñirnos al edificio con el techo este octogonal, la bandera de Japón. Y ¿sabes lo que significa, no? El techo octogonal. Artes marciales es la palabra, Budokan. Sí. Evoca la ladera del monte Fuji. Vamos ya. Coronado con una esfera de oro. Esto lo dijeron allí, ¿no, cabrón? Me lo dijo un chino que había allí, que iba a verlo también. Ahí hacen bueno, fue sede de Olimpiadas, hacen sumo, campeonatos también, está siempre puesto arriba. Se empiezan a la bandera del Japón. Dicen que no es el mejor sitio para grabar un LP en directo, como no era nunca, no lo fue nunca el antiguo pabellón de deportes del Real Madrid, pero es un sitio mítico y había que grabar en el pabellón de deportes del Real Madrid y los que tenían pastas iban al Budokan. Los que abrieron el fuego allí fueron los Beatles. Sí, es verdad. Beatles en el 66 tocaron primeros. 5 veces. Led Zeppelin también en el 72, de las megabandas de entonces. Pena que Zeppelin no sacasen un directo allí. Hay piratones bastante majetes. Seguro. Vamos, hoy vamos a ser más fieles a la idea original y entonces pues vamos puretas. Por eso, digo, que nadie dice, ¿dónde está el Tokyo Tapes on the Listen East? Además con la famosa polémica de las granjitas de Halford, etcétera. Vamos a otro clasicazo que Felipe ahora nos va a comentar y entre... Pues un mamonazo como... Entre los tres continuamos... Como Michael Schenker. Claro. Es que, joder... Qué lástima que este tío no haya tenido la cabeza más asentada, no haya dejado por un tiempo más prolongado las drogas, porque la deja por ratos, pero es una pena porque un tío que ha tocado siempre para el grupo. Nunca habréis oído decir de Michael Schenker que es un, pues no sé, como Will Mastin. Un Mastin o un Richie Blamour, un Guitar Hero, una diva, ¿no? Es un tío que siempre ha hecho música fantástica para su grupo, que siempre quedaba muy muy claro, lo decimos aquí muchas veces también, que no hay que ser una estrella para demostrar que eres buenísimo, y Schenker siempre lo ha demostrado. Yo creo que es una mezcla entre lirismo y rock fuera de serie. Hoy vamos a poner el Into the Arena. Un detalle, siempre se va a una esquina. En tiempos, con UFO también. Sí. Se iba a la izquierda y ahora en los últimos años se va a la derecha y no se mueve tímido. Mucho de ahí. Sí. No tiene época, ningún afán de protagonismo. Uno de los, o el mejor, junto a Van Halen. Yo creo que en su momento había ahí, sí, con Van Halen y a lo mejor Gary Moore, que también pegó ahí un pelotazo tremendo. Había ahí una tripleta de tíos que eran... Y bueno, ya digo, por encima de todos, no, antes que nadie, seguramente Richie Blackmore, que fue el primer Guitar Hero como tal, como lo conocemos, como divismo, estrella rara, insoportable, maestro con su instrumento. Seguramente había guitarras buenas antes, pero seguramente fue Blackmore el que dijo, ser Guitar Hero es esto. Lo que soy yo, un hijo de puta que sabe tocar muy bien. Que sabe tocar. No hay quien me aguante. Eddie era más de improvisación y de pura magia. Y Michael Schenker era de cientos de horas de ensayo sistemático hasta aburrir a sus compañeros. De banda. No, mucho más técnica de Van Halen, pero Schenker metió en su música un lirismo que nadie ha conseguido. Es un tío especial, con una sensibilidad especial. Hoy ponemos el Into the Arena porque tiene un solo que posiblemente sea los solos más bonitos, más líricos. Muy que elegante. Y es tremendo, tremendo. ¿Qué tío el cabrón del que se va de UFO en el mejor momento después de sacar uno de los mejores discos en directo también de la historia, el Strangers in the Night, del 78, del cual él ha renegado siempre? Se va, saca dos discos en estudio y el tercero ya saca un doble en directo con canciones de esos dos LPs fantásticos. Y sale un pedazo de LP que yo lo tengo entre los tres mejores discos en directo que yo tengo en casa o que yo haya escuchado. Fantástico. Solo hay una canción ajena, que es la, bueno, ajena a Michael Schenker Group, que es el Doctor Doctor, que creo que es la que cierra el disco. Sí, pero bueno, es UFO, al fin y al cabo. Que es UFO, que también, y es una canción suya, que la compuso él también, o sea que... Sacaron una edición remasterizada, porque era un disco doble, pero el CD era sencillo. Han sacado una edición remasterizada con muchos más temas. Bueno, bien, está bien. Merece la pena, son más canciones del Schenker. Pero vamos, el disco en directo pues era lo que era, ¿no? No sé si eran 10 u 11 canciones fantásticas que con ningún... 13. Con ningún desperdicio. Pero vamos, cuando dices Budokan, uno de los que te sale automáticamente siempre en el mundo del rock es Schenker. Una pedazo banda, pues Schenker y Gary Barden, que fue por siempre y será por siempre el cantante de Michael Schenker, aunque haya habido otros cantantes, sí, incluso mejores. Chris Glenn... Y el grandísimo Cosy Powell. Entonces no tan gordo. Pues Glenn luego sí, se puso como una auténtica albóndiga. Sí. Y Paul Raymond. Y Paul Raymond, que lo traía de la mano de UFO. No lo presenta, cuando presenta toda la banda, a él no lo presenta, pero luego le da un protagonismo especial con dos canciones que se luce con las teclas. Bueno, vamos a poner el tema Into the Arena. Un instrumental, que yo creo que no hemos puesto nunca ningún instrumental de Schenker aquí. Del Strangers in the Night de UFO, perdón, de Michael Schenker en el Budokan. The One Night. One Night a Budokan, perdón. Gracias, Paco. tema es una pasada de solo. Es. Gracias, Paco. Este y alguno más de los que habitualmente hace. Sí. Luego ya tomo la senda esta de los acústicos y... Muy buenos también. El Positive Forward y toda... El tercero y cuarto ya al final... Poco aburrido, porque era más repetitivo, pero vamos, tremendamente... Lo decía hace poco que estaba leyendo una entrevista con... Bueno, un especial de Scorpions y con el 40 aniversario ahora de Love for First Thing. Y decía a su querido o no querido hermano, Rudolf, que el problema con Schenker, pensando en algún bombo de última hora y que volviese Michael Schenker para darle una última vuelta de tuerca a Scorpions, era que Michael es imposible que se adapte a una banda, que no sea la suya. Entonces meterle dentro de un esquema absolutamente cuadriculado, que se lo digan a Mickey D. Y ni siquiera su propia banda, ¿eh? Claro, por eso digo que al final, aunque él también cuenta de Love Drive, sus películas y sus historias, porque eso ya se ha quedado en la noche de los tiempos. Bueno, pues vamos al otro, a mí es que este me gusta especialmente, y es, bueno, de la saga de Purple, otro Made in Japan, al contrario que el anterior con Purple, mucho más moderno, y yo creo que es los estertores de Garrasperas. Lo último que medio hizo Coverdale, aún con cierta decencia, aunque ya desde hace tiempo tiene la costumbre de que los músicos que va llevando, los que son buenos como músicos, cantan, quieran o no, joder, y luego se incorpora a gente que toque muy bien, pero que además sepa cantar. Que se lo digan al Yelusi, que es uno de los mejores cantantes que hay ahora en el mundo del rock. ¿Y qué hace? ¿Toca un poco la guitarra o las teclas? En Mr. Big, cuando estuvimos hace poco, estaba el pavo, que también le hace un poco de backing vocals, o muchas. Muchas, muchísimas. Entonces, bueno, pues esto es lo que queda un poco. Al final, el gritito, si él quieres ser desde pequeño Robert Plant, pues tiene sus consecuencias. Eso es. Y la voz aterciopelada, pues se transformó en Garraspera. Presidente del club, honorífico. Honorífico. Ahora con su aspecto ya de Mercedes Milán. Señora de Valencia. Señora de Murcia, parece, ¿verdad? Es una pena. Bueno, es una pena, cuidado. A mí parece que físicamente tiene ya 70 y algún años. Se mantiene bastante bien. A ver cómo llegamos. Sí. Y va con el pelo muy teñidito y bien, su voto sí, y tal. Pero sí, me convierto en una señora de Valencia a pegarme un tiro. Joder. No, hombre, tú ves a Gillan y le ves a él y dices, pues hombre, así de lejos dan mejor planta Coverdale. De voz está de largo, bastante mejor. Pues si un tío esbelto y fibroso y tal, todo tampoco, o sea, se mantiene bien. Al final, bueno, va con el señor Aldrich en la guitarra, que es un puntazo. Un tío muy majo, además. Me recuerdo de la entrevista y muy agradable. Con Ben Beach también y con Brian Tichy en la batería, que ha salido por ahí también como baterista, como dicen en muchos sitios. Al otro lado del Atlántico. Recordemos que aquí es que venían también, habían hecho la eterna gira del Still of a Night, que eso fue más largo que un día sin pan. 400 años se tiraron, ¿no? Esto de gira. Es una cosa que nunca... Y luego le acusan pues eso, que al final son siempre, incluso cuando tiene temas buenos más recientes y con la voz como la tiene, va siempre a los temas de siempre. Lo que le pedimos. Que es bueno... Y que lleva tanto a los músicos, les como que los rebaja un poco para que no tengan demasiado protagonismo, de forma que al final el protagonista sí, las canciones hacen muchas incluso un poco poperas. O sea, al final ya llega un punto del terciopelo y el blues antiguo, pasó luego a su época más salvaje americana y ahora es como un poco línea Bon Jovi. Sí. Llega un punto ahí que dice, bueno, se mantiene bien. Bueno, pues estamos cojonudos aquí, entre todos estornudos. Todos esos estornudos. Pero bueno, no se escucha nada. Con las orejas no sabes hacer nada, hijo. Vaya rato, macho. Madre. Paco, trae un abrigado, el más listo. Venís en mangas de camisa y... Hay que venir con parca. Hombre. Bueno, vamos ahí con el otro Made in Japan, con Wesley y el Garrasperas y con... Abre el concierto con Best Years. We'll be right back. Chillitos y que vuelva a la voz bluesy, que se la puede permitir porque no es demasiado forzada, y lo vamos a agradecer todos. Es que aquí cuando ha arrancado el tema, sí, es difícil reconocer la voz, el timbre de chirría, llega un punto que chirría, no sé, sale ahí con raro. El micrófono en forma de falo, hace tres tonterías. Eso es un clásico. Unos gritos, ya, pero bueno, eso está bien, estéticamente y tal, pues sus cosas. Micrófono faliforme. Sí, claro, pero lo de los gritos es que está fuera de... Se desgañita y no ha empezado ni a cantar la primera. Sí, sí, sí. Y au, au, au. Dios, yo creo que tiene que ser un poco más... No sé si más listo. Va lobo más... más contra. Pero no debería forzar tanto, no. Absurdo. Ni con la voz ni con el falo. Bueno, Paco, cambio de tercio, vamos a otra joya. Vamos con Mr. Eric Patrick Clapton. Ha lanzado varios discos en directo, ninguno de ellos ha capturado la energía en bruto y el virtuosismo deslumbrante como este Just Night, Just One Night. Grabado en... ¿Dónde estamos haciendo hoy el programa? ¿Grabado dónde? ¿Estáis dormidos? Pues grabado en el Budokan. Pues venga, está, los pero, últimos días. Pero es que estamos haciendo especial. ¿Me tenéis que hacer un poquito los coros? Sois los corifeos, nunca mejor dicho. Grabado... Bueno, pues ahora callarse. Pensaba que ya, si no me vais a seguir. A ver, en Hiroshima o algo así. No. ¿En qué mes? Fue el 3 y el 4 de diciembre. Últimos días de la década de los 70 como parte de la gira mundial para promocionar el álbum de 1978 que acaba de sacar el Blacklist. ¿Y quién lo produjo? John Astley, joder. ¿John Astley? John Astley, que también es el ingeniero, hombre. Sí, ¿pero sí, cuál? ¿El Just One Night o el Blacklist? El Just One Night, que es el que estamos hablando. Aquí, bien, un bien, disco bien, que, por cierto... Rick Astley, dice. John Astley, John Astley. Ah, John Astley. John Astley. Por cierto, un disco que es la portada más fea y menos significativa. No, más fea, escucha, más fea es la de Ozzy. Luego la vamos a comentar. Esta. La de Ozzy, Live at Budokan, esta tiene que estar prohibido. Mi sobri con un Photoshop de juguete que hay. Pueden estar a lo mejor a la El tren de la bruja. pero lo de... tú quieres hacer un disco en directo y haces una portada así... Sale con la Blackie del 57, con la guitarra, la estrato. Él dice que estaba en ese momento tan a gusto, tan tranquilo, tan seguro de sí mismo, que se la pelaba todo. Dice, disco en directo, aquí tenéis una portada... relajadito, haciendo sí, nada. No parece que sea en directo. No, nada. Está ahí apoyado en su guitarra. Nadie puede adivinar. Yo tardé mucho tiempo en saber que este disco era en directo. Yo lo veía muchas veces en las tiendas y, bueno, pues sí, un disco más de Clapton. Tardé mucho en darme cuenta que era un doble en directo. Y encima en el Budokan. Pues fue publicado en la primavera del 80, para más datos, que parece que buscas. Marca claramente el final de esa primera etapa en el que Mr. Clapton se mantiene fiel al blues y al rock and roll con acento americano. A ver, el diseño de la portada. A ver, pues, su prima. David Stewart. Su prima Nati. Me sé la de Skid Row, del Slide, el Slide to the Grind, quien la hizo. Pero esta ni puta idea. Pues tras superar la década, el inicio de esta década marcado, ¿por qué? Por su condición de adicto a la heroína. Adicción que estuvo en un thrill de arruinar su carrera, incluso su vida. Lo pasó el hombre mal. Vamos, sí, lo pasó muy mal, sí, sí. Jodidamente. Sí, sí. El tío pasó unos añitos el amigo. Sí. Estuvo... Pasaría mal cuando lo metieron en la clínica de intoxicación y no tenía nada que meterse. Estuvo a punto de doblar un poquito. Vamos a pinchar Lay Down Sally. en este Just One Night. Se puede decir que es la última grabación, el último gran trabajo discográfico de Mr. Mano Lenta. Eric Mano Lenta, Patrick Clapton. De nada, chaval, de nada. A la gente le ha gustado, Felipe. A ti no te ha gustado porque eres un raro. Que me... Si me gusta, lo parece que me estaba durmiendo. Que me gusta Clapton, hombre. Que me gusta Clapton. Un toque indudable de country. Hay una anécdota. Una anécdota con tus queridos Deep Purple, que fueron teloneros de Queen durante la gira de Estados Unidos. Entonces, los solos de Richie Blackmore exasperaban un poquito a Eric Clapton, porque le hacían, a lo mejor, un poquito de sombra. A lo mejor. Y se quejó. ¿Y qué hizo tu amigo Richie Blackmore? En vez de acortarlos, pues alargó los solos y acentuó su espectacularidad. Claro, airado, sí. Clapton los largó de la gira. Muy bien. ¿Quién ganó fama? Deep Purple. Ahí el rey fue Slash. Cuando salió a hacer el solo con Michael Jackson. Con Michael Jackson. Que ni a hostia salía de... Y ni a patadas ni a hostia le podía sacar Michael Jackson. Mientras que Slash, que era 4 veces Michael Jackson en tamaño... 4 o 9. Seguía como si no pasase nada con su solo. Joder. Y el otro allí. Eso es, indudablemente merece la pena verlo. Si me llamas, me llamas, chaval. Ya he venido aquí a tocar la guitarra. Joder. ¿Qué te pensabas? Bueno, haciendo ahí de Eddie, pero con su propio estilo, lógicamente. Vamos a completar la saga Purple. Si hemos hecho a la cabeza y después nos hemos ido a Snake, pues ahora vamos a irnos a Rainbow y al señor Richie Blackmore. Se nos olvida poner a Gillan, que también tiene un layout. Efectivamente. Sí. ¿No lo tendrás por ahí? No, lo tengo en casa. Pues mira, hoy lo he visto por la mañana y me he acordado. Sí. Ian Gillan también tiene ahí su parte. Parece que es la parte más blues, más jazz rock. Sí. No están entretenidos. Pues vamos a ir de los de la época, que hay unos cuantos y algunos grabados en Japón. También estamos comentando ahora en Osaka. El Live at Budokan 1984 de Rainbow. Desde aquí saludamos a Alberto, que está nuestro amigo Alberto, especialista Alberto. En Purple, Saga, etcétera. No le saludo. Yo no. Hasta que no venga a terminar lo que tiene aquí empezado. Volverá. No le pienso saludar. Hace un poco estábamos comentando, porque hay cierta... Salió por un lado el Live at Budokan, que estábamos hablando de las dos portadas, la que salió en el vinilo y en lo que es el disco per se, y la que sacaron luego en el DVD, que sale así como arrodillado con la guitarra en el escenario, en unos tonos así rojos, muy curioso. Y luego el Final Vinyl, el disco clásico, que es más recopilatorio. Es un recopilatorio, sí. Y que si bien en el Live at Budokan original del 84 el tratamiento es un poco más tosco y la calidad es inferior y está muy a pelo, muy en crudo, pues en el vinyl sí está un poco más retocado. ¿Producido? Incluye en ese... Sí, producido, incluso... Me comentaste también, Alberto, con el Difficulty Cure, creo que le metieron el solo ahí empotrado en el medio del directo. Te falta comentar el Rainbow on Stage. Es absolutamente... Ocho de las, de las 8 canciones, 5 fueron en el Budokan, grabadas, sí, con el Dio. Entonces, en el vinyl, que es recopilatorio, también están varias de las de este original. ¿No estaba grabado en Osaka todo? Yo creo... lo miramos. Pero, ¿qué te juegas? De esa época en Japón es el On Stage. Con la indias de los mocos tiene bastante. En definitiva. Pero bueno, Felipe, ¿cómo has pillado ese trancazo? Y antes de un nuevo ataque de... ¿Cómo te gusta pillarte trancazo? No me quieras sacar No me quieras mal. Él está en fase inicial, yo estoy acabando. Joder. Vamos, esto dura. Mocosetes. Y luego, si no, en fin, depende de lo que hagas todos los días. Vamos a ver. Aquí estaba nuestro amigo Joelín. ¿Jolín? ¿Con pelo o con peluca? Yo creo que ya llevaba peluca. Ya llevaba pelucote, Jolín. Yo creo que sí. Desde sí, muy joven aficionado al pelucón. Que al 84, coño. Así que yo que el pelo sería de verdad. Nuestro amigo Jolín. Era ralo. Pelo ralo tenía. Y estábamos comentando antes, Felipe, el resto de la banda... Debieron sentar a las teclas. Chad Burgi creo que es el batería. Que eran los que habían grabado el disco de la gira, el Strike Between the Eyes. Sí. Y el, ¿qué hemos dicho? Tecla, batería, al bajo... Es que batería, he preguntado, que se estaba con su Powell, que estaba Rondinelli, y no estaba ninguno de los dos. Es Chad Burgi, creo que es. Y el bajo Roy Glover, bajo y productor. ¿Jimmy Vane no estaba? No. Jimmy Vane era al principio, sí, perdón. Y el bajista y productor del disco. Creo que fue el... Si no fue... Bueno, fue la gira de despedida, y si no fue el último concierto, fue de los últimos conciertos de la formación, que pasaría tanto con Glover como con Blackmore, a formar la reunión del Mark II, el Mark II de Deep Purple, con el famoso Strangers... ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo el título del disco, de la reunión. Perfect Strangers. Perfect Strangers. Pues vamos a... Así abren el concierto, así empezaban su descarga. Y es otro de los clásicos. Vamos con Raymond el Budokan con Spotlight Kid. Es flipante, macho, que el Blackmoor lo ves en el tocando en directo y mueve los dedos como si fuese a su puto a bola, ¿no? Pero al final, escúchate el solo este y la melodía que sacas con temas orientalizantes y tal, preciosa. Y parece que no, que toca como si me pongo yo a tocar con una raqueta de pequeño, para arriba, para abajo, ¿no? Parece que no tiene sentido lo que hace, pero fíjate qué música saca él. Y eso que, como decía Alberto, componía de forma que le pudiese... En el sofá, él dice que en el sofá. La comodidad sobre por encima de todo, tumbar el sofá. Que eso, si no componía y le salía así, desde luego de pie no se iba a poner. Me parece uno de los mejores guitarristas de la historia. Para mí, en cuanto a musicalidad, seguramente sea el mejor y el que mejor música ha hecho, sin duda. Bueno, pues estamos acabando la primera hora. Y sí, dado que hace no muchas fechas, tuvimos la oportunidad de ver la despedida y cierre de Mr. Big con el señor Billy Sheehan, el cantante histórico, y Paul Gilbert a la guitarra y otro... Billy Sheehan, el bajista. Bajo. Bajista. Billy Sheehan, el de toda la santa vida. Vamos, yo, santo y seña dentro de lo que es el mundo del bajo, Paul Gilbert a la guitarra, que es el otro Steve Vai. Compré el último disco allí en el concierto de Talas. A ver si algún día lo ponemos. Sí, sí, sí. A ver, lo ponemos. Que de hecho tocan alguna está en el setlist de... Pues vamos a ir. Bueno, ellos estuvieron varias veces en Japón, iban luego la vuelta a Japón. En Japón eran muy, muy, muy grandes. Sí. Hay bandas. Tipo Cheap Trick, tipo gente que se hizo muy famosa. Hay bandas allí que dices, bueno, pues ¿qué coño pasa para que en Japón sean tan absolutamente monstruosas y en el resto del mundo no? Bueno, pues que Japón también tiene sus gustitos y van un poco por libre. Es un mercado con 120 millones de habitantes, ¿no? Mucha gente. Sí. Bueno, ahora van bajando, pero por ahí sí aproximadamente. Es un mercado importantísimo. Es una banda peculiar porque además el cantante pasa. Hay grupos que tienen un cantante destacado y que tiene una voz peculiar. Ajá. Y que se vieron muy famosos en esa época. Billy se llama al bajo, también es como una especie de mito y leyenda que tocaba casi como si fuera una guitarra y que hacía solos de bajo. Es increíble. Llamaba mucho la atención. Comentamos aquí cuando fuimos al concierto que yo es la única vez que he visto que... porque en este concierto estamos hablando de un guitarrista como Paul Gilbert. Con Paul Gilbert, que es un auténtico una monstruo. Máquina. Bueno, pues le aplaudió más, le coreó más, lo vacionó muchísimo más al bajista que al guitarra. O sea, Billy Sheehan es toda una institución. Es uno de los mejores tíos al bajo que he podido oír. Con David Lee Roth, cuando estaban los Visionaires. Con Steve Vai. Sí. Me acuerdo de eso en los principios de los 90 o así, bueno, y finales de los 80. Pero además es un tipo que ha estado ahí siempre con UFO en primera línea. En la última gira del 83, que ya lo hemos contado también en alguna ocasión aquí, que tocaron un concierto en Valencia y el cantante, que ese sí que lo pasaba mal, Paco. Ese sí que el hombre sufrió. Por eso llevaba aquí a Mr. Backing Vocals, el de White. Sufrió, que se pegó un ostión en el foso de fotógrafos en una de las canciones, que tuvieron que ir a por él. O sea, no, pero bueno, una mala tarde lo tiene cualquiera. Joder, se te va el catalá, ¿verdad? Colti. El otro día sufrió también, pero por tema de voz. Bueno, vamos a dejar un segundito y continuamos con la siguiente hora. 107.4 de la FM y el... Perfecto, pues ahora estamos en la hora de la Alambique Musical, que nos la hace yo muy gustosamente, y mejor, más gustosamente la hemos aceptado nosotros, Óscar, y continuamos con el tema que nos ibas a poner, Carlos. Pues eso, que también sufrió mucho nuestro querido cantante el otro día cuando le vimos, porque muchas ya nos llega y los agudos los tiene casi prohibidos. Dicen que tenía una faringitis o bueno, alguna historia rara, que estaba pasando un Eric proceso. Martin. Eric Martin tenía un proceso febril o algo, no lo sé. Pero tiene una voz que con el paso de los años está condenada a sufrir. Por eso llevaba al señor backing vocals ahí detrás. Sí. Cantando y haciendo, pues eso, como vale, pero que no pasa nada. Si además lo mejor es reconocerlo, como le pasa a Alaska. Alaska lleva dos coristas que hacen todas las voces. Loquillo lleva un tío. Alaska, sí, Alaska. Sí. Alaska y... Pues, Alaska. Alaska Malamute. Loquillo. Lo que está encima de Estados Unidos. Tócate la polla. La parte encima de Canadá que pertenece a Estados Unidos. O sea, comparado a... No he comparado. A Mr. Big con Alaska. No he comparado. Digo que Alaska llevará maquerizo por detrás. Lleva las cositas. Llevo muchos cantantes, como Loquillo también, que también lleva un tío que le hace todas las canciones por detrás. Todas. Vamos a ver. Y a Alaska le hace cucú por detrás. Lleva los pegamaides. ¿Ves? Eso están... En fin... En definitiva, ¿qué pasa? ¿Alaska? Tú has puesto Eric Clapton en un programa de heavy. ¿Qué? ¿Te tomas por el culo? ¿Vas a comparar? Perdón. Te tomas por el culo. ¿A comparar Alaska con Eric Clapton? No seas homófobo. No es homófobo. Estamos hablando de música. Estás diciendo no tiene como una nada cosa que ver. Despectiva y eso está muy ¿cuál? Bien. Lo de dar por culo está muy bien, muy bonito. Aceptamos loquillo. Ah, lo de dar por culo sí, pero que te vayas tú a tomar por culo. Que no... Una cosa no quita la otra, Felipe. No empecé. En definitiva, los señores de Mr. Big, entonces grandes Big in Japan, como, en fin, otra canción que había por ahí. Y vamos a poner uno de los clásicos, una de las que a mí me agrada más. La tienes ahí puesta, ¿no? El Takeover. Sí. Pues vamos con ellos, Mr. Big en directo, Japón. Doesn't have to be this hurt for all night. toca la guitarra, ¿eh? Fíjate. Joder, madre mía. Pues es dos entrevistas. Vamos, a mí me tocó como siempre, hacer traducción y transcripción. ¿Qué te tocó? Traducción y transcripción. Ah. Este es igual de majo o más, y ya es difícil que Satriani, que también... Claro, y buena gente. Y son, sí, gente es que absolutamente... entrañable, amistosa. Agradable, dispuesta a hacértelo simpático, a que pases un buen rato, a facilitar lo que te cogen la guitarra, tocan, o sea, están ahí, al contrario que otros. Bueno, José, nuestro rock brother de Metal Zone, podría contar vida y milagros, porque lleva hasta muchísimos años. Pero vamos, un tipo entrañable. Lo que tiene de entrañable lo tiene de feo también, porque el tipo este, lo que le falta es el físico. Pues sí, la verdad, a mí no me parece tan feo. Gilbert es un poco de la rueda del percebe, o sea, es un poco... No lo sé. Mortadelo... En fin, o sea, lo que pasa es que tiene una cara graciosa. Paco, ¿tú qué opinas? Igual imagínate que encima de feos fuera un gilipollas. Por pues, lo menos. Pues los hay. Sí, por la, eso. La bruja Byford de Saxon, hay unos cuantos por ahí que... Hombre, de jovencito, cuando iba empaquetado y tal, era otra cosa. Pero que es un tipo realmente... De todas maneras, yo qué sé, pintas que Billy Seaham sí tiene una planta más estética rockera y está... En fin. Y luego Eric Martin es muy pequeñito, es un tipo ahí que canta y tal, pero que... En definitiva, lo importante es la música. Y vamos a volver a la senda del hard rock con más poderío. Así que vamos a hacer una tripleta ahora con... Vamos a empezar con nuestro amigo Ozzy Osbourne, o lo que hoy sea que quede de él. Y luego seguiremos con un poquito de Van Halen, nuestros amigos Van Halen y alguno más norteamericano. Vamos al famoso, también y ultra conocido, directo, con portada horrorosa de nuestro amigo Ozzy. Pero no solo la portada, el disco... A mí me gusta... Deja mucho que desear, ¿eh? Es que es vamos a ver, son todos clásicos. Es un poco y a mí castaño. Particularmente el Crazy Train, la versión al estar, pero porque, vamos a ver, lleva ahí a Zakk Wylde. Que siempre le da un punto. Y repite, que, por favor, que repita, a ver. Zakk Wylde, nuestro amigo y guitarra con poderío de Estados Unidos, pues en este de los lineups que suele llevar, en este caso a mí es el que más me pega. Está Trujillo también. Y está nuestro amigo Roberto Trujillo, su Hilo de Metallica y de Suicidal Tendencies también en tiempos, en el bajo. Yo he visto a Trujillo con todos los grupos menos con Metallica. Pues casi la más fácil. A Suicide le vimos, sí, claro. Suicide lo vimos teloneros de Metallica y con los Cool. Suicide le he visto yo teloneros de Brian May y Guns N' Roses. Pobrecito Brian May. Sí. Y yo lo vi. Y en Donington conocí. Calderón. En Donington conocí. En el Calderón. La famosa, claro, fue aquel, el famoso. Sí. Pues al final, yo creo que incluso uno de sus grandes temas y una de sus grandes descargas históricas para mí es el Crazy Train. Indudablemente. Si además tiene un buen line-up ahí, buenos músicos, sí, que claro, descarguen a tope, de puta madre. Y luego tiene la mala costumbre o la indecencia de que a veces, incluso, acuérdate, esto fue un monstruo rock, que va y no lo toca. O sea, algunas veces está tan cascado o está tan ido que se le olvida o que pasa o no se atreve. Eso es imperdonable. Y ahí seguramente está el Borodin, el batería de Faith No More, que es un Mike Borodin, que es un pedazo batería. Joder. Pues esto lo sacaron también en DVD, que ahí incluyó, como curiosidad, el Suicide Solution, problemática y de juicios en tiempos, unas cositas ahí de la serie de los Osbournes, y cierra el concierto con el Paranoid de Black Sabbath. Así que venían del Down to Earth, de ese disco, y sin más dilación, pues nos vamos a escuchar un trallazo para mí, que es el Crazy Train directo. We'll be right back. Pues esto es del año 2002. Y desde entonces pues ha ido poco a poco deteriorándose. A esa época sí tuvo ahí algunos discos curiosos, aunque luego se empezó a hacer un poco más repetitivo, pero bueno, ya estamos hablando de hace más de 20 años. Otro que lo ha pasado mal toda su vida, ¿eh? Madre mía. Ha estado un poquito en el alambre. Yo de pequeño me crié, uno de los discos que tenía de mis tíos era el Sabbath Bloody Sabbath, que lógicamente, pues eso sí es el de joven, digamos. Entonces mejor que en esos tiempos no lo iba a hacer. Y me acostumbré a ese tipo de voz, que luego lógicamente pues no es comparable ni con Dio ni con nadie. Pero bueno, me parece de los muchos discos en directo, incluidos los oficiales, la versión más potente del temazo del Crazy Train. Vamos a ir con nuestros amigos norteamericanos de Van Halen, con otra... ¿De quién? Curiosa. Van Halen, pues no, Van Halen. A ver si pronuncia bien. Pero que he dicho Van Halen originalmente. No, nos tienes acostumbrados a un nivel que ya, cuando lo dices en español, no te entendemos. Son originarios de un pueblecito de... Bueno, iba a decir de Holanda, pero vamos, ahora como son los Países Bajos y the Netherlands. Pues eso, que de pequeños se fueron para allá, como los AC/DC con Escocia, con Glasgow, y luego pues se criaron ya definitivamente toda su vida, unos en Australia y estos en Estados Unidos. La curiosidad de este disco, que es del 2015, es que fue la vuelta a la banda, a Van Halen, del señor David Lee Roth como cantante, y que además es el único disco en directo donde aparece él oficialmente después de toda su época gloriosa, porque lo que ha tenido lo que tuvo Van Halen después fue en directo publicado, fue con Sammy Hagar. Entonces, probablemente también pues una de las últimas grandes actuaciones de Eddie antes de sus complicaciones y posterior muerte. Tuvo en su época también un problema de diverticulitis con temas de colon y demás, y luego por el cáncer este que tuvo, creo que era de garganta. Que no me imagino que, claro, pues además de fumar las cantidades que... Sexo oral tiene eso, ¿eh? como Michael Douglas, etcétera. Pero bueno, que... ¿Sexo oral tiene cáncer de garganta? ¿Quién? No, que si con el sexo oral te da... Ah, no sé. Con el tabaco es más... Pero tú miras esa voz, dice que es por eso de borrachera, Carlos, pero que no es de borrachera, es del sexo oral. Vale. Las cosas que queden claritas aquí. Yo sé que es una época que... Y tú esa voz, tú no fumas, ¿no? Nada, claro. Pues esa voz. Claro, ni he fumado nunca. Cuente. No, es que me he ido de copa. Sí, pero no. No te ha pegado un atracón y ya está. Pero si ahora hablo, si llevo 10 días que casi no se me escucha. Vas a hablar, la tiene la boca llena siempre. Ahora hablo, dice. Pesimista. No se me oía casi nada. En fin, ahora estoy es una joya. Para entrar a vivir, como dice Paco. Ya lo creo. Esto ya es casi, esto es jauja. Y además estoy logrando no toser, solo entre canción y canción. Pues eso, 25 temazos con el señor Wolfgang, el hijo. Ya no estaba ahí nuestro amigo Michael Anthony. Y luego pues hicieron el último disco ya oficial también con David Lee Roth, que fue A Different Kind of Truth, con la canción que también está en este disco, que es el Tattoo, del 2012. Y en definitiva, curiosidad, del año 2015, con la banda y el cantante original descargando en Tokio. Vamos a escuchar un temazo que a todos nos encanta y que también, época Steve Vai, etcétera, con guitarra absoluta, que es el Hot for Teacher. Just say it, wanna be no uptempo. Maybe I should go. Pues estábamos comentando, dentro de cómo lo hacía en esa última época el señor David Urbaz, que estaba ya de garrasperas, cuesta abajo y sin frenos, aquí, bueno, destaca notablemente dentro de lo que fue aquella época. Seguro que estaba producido. Y eso que esto no es, desde luego, su momento álgido en ningún Nunca caso. Ha sido un buen cantante, ¿eh? Es un showman. Es seguramente el mejor showman, el mejor frontman que pueda pedir una banda. Las dos cosas. Pero cantante no. Todos lo sabíamos y nadie le exigíamos que cantase bien. Tiene un tono que para las cosas que él hace más en otra línea, más blues, más tranquilo, más tal, es una voz bueno, muy agradable dentro de ese estilo. El estilo de, ¿cómo se llaman estos? En su banda y en sus discos. Los americanos, los crooner. El crooner, sí, susurra y te hace como una nana y tiene así un tono más sexy y tiene una banda siempre que con los hermanos Bisonet en tiempos, con el propio... Reagan, que estábamos diciendo antes con Steve Vai, de hecho. Ah. etcétera. Entonces siempre se ha rodeado bien y ha tenido una banda y uno, los discos suyos, hay varios. Bueno, primero el español es una auténtica pasada. No, pero bueno, sí, bueno, el Sonrisa Salvaje, sí, la versión que sacó del Hit Em and Smile. Mexicano es, mexicano. Iba a troncharse. Hombre, es muy curiosa. Es curiosa. Muy, muy curiosa, sí. Pues, ha estado Billy Sheehan con él, pero digo, los suyos clásicos, los discos que sacó como Devil Road, que son 3-4 discos, antes del Diamond Dave, que eso ya es otra de diarrea mucho más peculiar suya, a mí son discos muy yankees que me gustan mucho. A mí sí me gusta mucho. Y te digo una cosa, a mí me gusta muchísimo más la época de Devil Road que la época con Sammy Hagar. Sammy Hagar eran pues, no sé si Van Hagar o cómo llamarlos. Sí, mucho mejor Van, cantante. Van Hagar o Sammy Hagar, Hallen, que decían en tiempo. Hagar es un pedazo de artista, es uno de los guitarristas que es capaz de plantarle cara, no plantarle cara, pero sí responderle con la guitarra en un solo a Hallen, a David, que no lo digo, macho. Eddie Van Hallen, pero canta también lo que quiere y como quiere. Pero tiene menos gracia, mucha menos gracia y tiene menos sustancia. Es como Red Rocker. Como sí. Miles Kennedy, Tremonti, Slash. O sea, Miles, que es una voz poderosísima, muy agradable y que no falla agudos, también es capaz de tocar increíblemente bien la guitarra. Mm. Entonces se puede poner, no en un tuya mía, pero sí se puede poner a un buen nivel con gente como Tremonti o el propio Slash. Pero vamos, efectivamente son dos épocas totalmente distintas. Yo digo, David Roll, la época de Little Enough, Yo Feel a Little Mad, sí. O sea, a mí me gustan los mucho. Cuatro primeros discos. Tienen un punto, sí. Pero son muy David Roll, lo que pasa es que rodeado de excelentísimos músicos. Bueno, Felipe, nos vamos a uno de los grandes grupos y clasicazos. Y uno de mis favoritos. Eres el maestro. Uno de mis favoritos, Journey. Lo he dicho bien, Carlos. Journey. Sí. Joder. Esto es lo que voy a sacar yo de aquí. Journey. Los esta vida sacará lo que metan, nada más. Esos son, tú eres muy... Foreigner y Journey son... Journey. Zona tuya. Pues una pedazo banda. No vamos a poner el... El consagrado. El consagrado. No, por favor. No me refería al tema. Al disco. El primer disco en directo del 80, que es el... Departure, no, ahí cómo se llama... Ya no me acuerdo cómo se llama, el doble famoso, que es una auténtica maravilla, que está grabado también canciones en Estados Unidos y otras en el Budokan. El que vamos a poner ahora es un disco del 2017, en el que, como curiosidad, lo que hacen es repasar por completo el disco Escape y el Frontiers, que seguramente sean los que más éxito han tenido. Escape. El Frontiers ahí meten al final La Raza del Sol, que es la cara B de un single que no me acordaba. Eso es 81, ¿no? 81, 83. Frontiers 83, Escape 80, 81, sí. Sí. Y luego el Loving, Touching, Squeezing. Bueno, ¿qué tiene bueno? Pues que aquí viene la formación original con Steve Smith y... ¿A qué no soy capaz de decir el...? Joder, vaya, ¿cómo ando yo? Jonathan Cain al piano. Neil Sean a la guitarra. Y no me voy a acordar ahora de cómo se llama el bajista, que es una pedazo de máquina. Bueno, ya me acordaré luego. Y está cantando el filipino. Que no es Perry. El filipino, que... No es Perry. Steve Perry es uno de los mejores cantantes que hay, pero... ¿Es el filipino Steve Perry? No. No. Steve Perry es un tío que tiene una voz prodigiosa. Y muy mala hostia. Perry es el que parecía que iba de bueno y luego... Pues luego lo oyes hablar y es un tío muy bueno, muy buena persona, pero es de los que dice mi madre, que parece en iglesia y es un catedral. Porque este tío, el Steve Perry, ya lo hemos dicho también en alguna ocasión en este programa, es el que se cargó precisamente a Steve Smith a la batería y al bajista. Los dos músicos reputadísimos de sesión. Cuidado, Steve Smith creo que en 2 años declarado mejor batería del universo rock. Pues los cargo porque quería hacer algo mucho más funky. Sacaron la mierda del Resident Radio. Bueno, mierda, es un disco bastante flojo. No es que sea una mierda, pero bastante flojito. Tú has dicho mierda, eso queda grabado. Por eso quería corregirlo. Entre mierda y puta mierda. La mierda de la hostia. Una mierda del copón, joder, yo diría yo. No, pero como son sus favoritos, no es una mierda. No son mis favoritos, bueno, pero sí de mis favoritos. ¿Ves? ¿Sí? Dentro de que tienen una producción muy amplia, pues joder, habrá discos de todo. Los niveles. Bueno, ¿por qué está este doble concierto en el Budokan con estos dos discos? Pues porque... Aquí ya tengo... Ross Valory, el bajista. Ross Valory. Bueno, hay un promotor en Japón, que es Mr. Udo, el señor Udo, que si tenéis algún turbuk japonés, siempre aparece Udo Production. Porque era el mayor promotor de conciertos, yo diría que casi el único de melenudos. Todos los conciertos importantes los traía él. Y para celebrar el 50 aniversario de la carrera de Mr. Udo, el señor Udo, pues se invitaron a Journey para que hiciesen este concierto. ya digo, con la formación original, con la excepción de Steve Perry, el cantante es Arnel Pineda, un tío que tú ves las fotografías y dices, bueno, pues debe tener 28 o 32 años, tiene 57. ¿Qué le pasa lo que a ti, Felipe? Claro, macho. No, yo tengo alguno más. Y alguna arruga más también. Pero estos filipinos, si habéis conocido a alguien, tienen la piel y ella es igual. Hay una señora que es muy famosa, también sí. Lo dije en... Sí. No, está un poco operada. No, la de Julio Iglesias. Sí. Está un poco operada. La has visto tú, yo no he dicho nada. Pero este tío... Yo me refería a una de Albacete que también se hizo famosa. Arnel Pineda no solamente... Bueno, tocaba una banda tributo a Journey. No solamente llega a todos los registros que Steve Perry calca todo su timbre, sino que además es capaz de meterle... Ese sentimiento que tiene solamente un tío como Steve Perry. No llega a ese nivel, pero le da sentimiento. Le mete algo más a las canciones que simplemente un replicador. Vamos a poner un tema que no es tampoco el clásico, el Keep on Running, que es del primer disco y del LP Escape. Ya digo, lo tocaron enteros, el Escape y el Frontiers. Japón 2017 en el Budokan. Journey. Thank you! Woo! Thank you, Tokyo. Bueno, pues seguimos con nuestra ultra sesión nipona de hoy, miércoles día 15 de mayo de 2024, que quedará para siempre como ese día. En el recuerdo histórico. Todo. Le las narices a nuestro amigo Felipe. Y Tokio, y Budokan, y la hostia, y en fin. Así Felipe, que pronto tienes preparado ya el viaje a... Sí, y pienso ir a la Cana a Sun Plaza. Exacto, y no vas, piensas pasarte por el... Te voy a preguntar, ¿dónde has ido, Paco? Para saber dónde no has ido e ir yo y luego darte la narices. Ya no sé si es hotel o no. Pero la zona y el mall ese que hay allí es un flipe de sitio, el centro comercial. Que en cualquier caso, el que también estaba con visos de hacerse una cuando pueda y sea menester... ¿Hacerse una qué? Una visita al Far East, a la zona de Japón y a lo que pueda. Es Danilovich, que dice que una vez estuvo a punto, pero que bueno, lo dejó para mejor ocasión. Pues en fin, Felipe, sabemos que irá, o sea, que, sí. Que hay sitios a los que dices, aquí no voy a ir nunca, va a Japón se puede, y se puede repetir, es un sitio fantástico. Vamos a ir con unos señores junkies que empezaron con los 90, bueno, empezaron un poco antes, ya estaban por ahí tocando y dando la lata, y mucha guerra, y mucho grind en los de la segunda parte, el segundo lustro de los 80s, que son los de New Jersey, creo que también son, como, pues eso, Springsteen y... Bon Jovi, esas cosas. Son los señores de Skid Row. Ahí estaba Bolan y estaba el señor Snake en su día miembros fundadores que luego fueron reorganizando miembros para completar la banda. ¿Cómo? Sí, porque eran dos, le faltaban otros dos. Se acomodaron los miembros. Y en definitiva, siempre les hemos identificado, digamos, con el señor alto, rubio, delgado y de voz poderosa y melena, que es Sebastian Bach. Sebastian Bach. Pues fue el último en llegar. Pasé un poco como Joe Elliott, que estaba por Sheffield en tiempos en el norte de Inglaterra y se lo encontraron por allí en la segunda planta de un autobús clásico británico y dijeron, pues bueno. Cuando era pues moreno, ¿no? Sí, muy moreno. Y un poco de jijunto. Y este dijeron... Pelo rizado. Tocar no tocaba realmente nada bien. Y dijeron, pues como ha pasado con, bueno, con otros, bueno, en U2, ni cantar tampoco pues, canta de maravilla, pues, pero bueno. Pues que cante. Tío, sí. Entonces, en definitiva, ahí empezó el tema. Estamos hablando de Live at Budokan de 1992. En el 91 habían sacado el segundo disco, que fue el Slides with the Grind, que efectivamente les define. Estamos hablando que es grind, o sea, con más poderío y con ese estilo típico, muy sleazy. O sea, es el rock clásico así de americano más sucio. Y muy salvaje. Entonces, grabaron luego también el vídeo, que me acuerdo que ponía No Frills, que viene a decir sin pijadas. O sea, aquí lujo ninguno. Lo sacamos así apañadito y ya está. Y la portada además de los Slaves to the Grind, que es curiosa, así como con tintes medievales, pero luego con un poco de tecnología actual, la hizo el, creo que la dibujó, la pintó, el padre del propio Sebastian Bach. Uh-huh. Ahí está él también un poco en plan carrasperas, con mucha interacción con el público, corriendo como loco como Axel, y de ahí vienen temas como el Monkey Business, el propio Slaves to the Grind, el Queens and Cheeses o el Cycle Up. Vamos a escuchar el Youth Gone Wild, temazo del inicio de la banda, en el Budokan en el 92. Yeah. Now you guys are too sleepy, man. Go to bed. See you next time. Thank you. Good night. Shakes up my fucking bullet one. I look and see it's not about me. It's not that he has ever seen me instead. We are the young head and that is how I am. They call us by the child. We spend our lives on trial. But with every smile, we are the youth gone wild. Instead and we will fall. Yeah! que derroche facultades el amigo, ¿eh? Poquito. Esa parte final ha sido. Se quedaba un poquito. Una demostración. La voz, un poquito. Es el teleñeco, se le ha quedado. Al final. Se ha quedado casi el tu muñeco. Sí, sí, sí. Es el último tema del concierto. Ah, bueno. Y luego es que si le ves también en el DVD, no para de correr como si se hubiese metido algo. Y de saltar. Que a lo mejor. Allá, no. En fin. A lo mejor es una especie no. De tampoco lo pasa mal este. No, hombre. No. De Axl Rose estiraba en sus buenos tiempos y venga para acá y venga para allá. En definitiva, cambio de tercio. Felipe, vamos a... No, a los Cheap Trick. Otro clasicazo de los del Budokan. Lo que decíamos al y el Budokan va junto. O sea, este es el puto disco de los Cheap Trick. Sí, sí, sí. Es sí, el sí. Que le dio el pelotazo. Eso es. Como decíamos antes, el Budokan es un lugar que es capaz de hacer que una banda normalita, como era Cheap Trick en Estados Unidos, se consagre y sea una super banda. Bueno, por cierto, hace un par de años ya entró en el Rock and Roll Hall of Fame, que esto no dice nada porque es una puta mierda. Es una de, puta mierda. Entre mierda y puta mierda. Pero bueno, ahí no. Una mierda que te cagas. No, quiero decir, algo de reconocimiento tiene, aunque sea una. En fin, no quiero hablar de este sí, ya lo he dicho. Pero bueno, Cheap Trick no era más que una banda que vendía pues a lo mejor 200.000 copias por disco. Japón triunfaban por todo lo alto. Tenían la gira del el tercer disco, que era el Heaven Tonight, que vamos a poner un tema de ese disco. El ¿qué tema íbamos a poner? ¿Lo has dicho? Sí, de, lo he dicho. Es de la parte 2 del disco, ¿no? Sí, California Man. California Man. Bueno, pues consiguieron que... En principio era un disco que solo se editaba para Japón, pero vendió tanto, empezó a vender tanto, que al final tuvieron que editarlo también a nivel mundial y es uno, bueno, es un clásico. Además es que Cheap Trick está unido, como dices, Paco, a Budokan. Como pasó con otras bandas que sacan un disco en directo. Kiss, por ejemplo, sacan un disco en directo y ahí es donde se consagran definitivamente. Bueno, pues Cheap Trick sacaron un disco sencillo, que es lo único que le mata a este LP. Era... que quedabas con las ganas, vamos. Sí, que... siempre digo que las bandas grandes tienen que tener un disco en directo y doble. Si puedes ir en el Budokan ya, pues te sales, ¿no? Pero disco doble y en directo. Y esto sacaron un disco sencillo, un pedazo de disco, porque eran, creo que eran 10 canciones tremendas. Con el tiempo sacaron una segunda parte. Que casi, es así, no digo, pero casi es mejor que el original, las canciones. Pues yo imagino que hicieron una selección de temas que les parecía que estaban mejor grabadas y tal, y bueno... Porque California Man es uno de los éxitos de este disco, The Heaven Tonight, y no salió en el primer disco. Bueno, las canciones vienen en otro orden, absolutamente diferente. Este Budokan 2, que es una edición que salió última hora, oficial, por CBS, por Sony Music. De precio apretado, tengo precio yo apretado, aquí. Sí. Precio apretado. Y que viene, pues continúa. La primera canción es la 11, la segunda es la decimosegunda y así, porque el primer Budokan terminaba la canción 10. Entonces es como si fuese la segunda parte, pero no es el orden establecido en el concierto. Eso ya lo sacaron en la reedición del Complete Budokan. Que tiene en vinilo. En vinilo, de Complete Concert. En vinilo rojo. Y aquí sí que aparece con el orden de ese día, en el concierto. Ese día o esos días, no sé cómo fue. Es un pedazo de tema. Como siempre en ellos, la influencia de los Beatles es absolutamente innegable. Bailables y un tío que siempre lo digo, es un pedazo cantante, que yo creo que a veces como sale con guitarra pues piensa que es un guitarrista que canta, no, es un cantante que a veces acompaña con la guitarra y que llega a todos los registros y que es la envidia de la mayoría de los cantantes que dicen que querrían ser como Robin Zander. Con vosotros, al loco de Rick Nielsen y a la voz el pasote de Robin Zander. California Man del Budokan, la segunda parte. Maybe I don't have to stay long. I'm okay. Esas como chillas, como, ¿eh? Como locas. Como locas. Bueno, nos queda muy poquito, así que nos vamos a... Ahora nos despide Paco con la manita y esas cosas. Vamos a dejar ahora sonando, hasta que concluya esta segunda hora, un cierre extraordinario también con una super banda de progresivo, una banda eterna y de super músicos que también este año vienen a descargar a España. ¿Cómo te gustan, Paco? No me mires, Felipe. ¿Cómo te gusta? No, que el disco gusta. Es tuyo, chaval, que el disco que es tuyo. El disco es mío porque bueno, hay que tener engañas, de todo, pero... Tú tienes muchos muertos en el armario y aquí este disco lo has traído tú. Es mío el disco, claro. Pero no es de mis favoritos. Tú no eres de los que te gastan los cuartos en cualquier cosa. Vamos a ir al principio de los... ¿Me lo regalarías tú? Sí, seguro. Bueno, estamos hablando de Dream Theater. Y pues el Live at Budokan, que es de lo que estamos hablando hoy. Y vamos a dejar sonando ahora cuando nos despidamos una de las canciones que es razonablemente no mega extensa hasta que llegue y que es de los primerísimos tiempos, un clasicazo como es el Pull Me Under. Así que con eso vamos a concluir. Pues hombre, vamos demás. A ver. Un abrazo, Carlos, por muchas gracias, este, chaval. Este especial tan, tan remajo, tan... Ha surgido así este año y yo creo que ha sido al final una buena idea. Sí, sí. Aunque me joda, pero tengo todo que todo lo que sea que es por el bien de Felipe, que esté a gusto. Bien, bien, bien, muy, muy bien. Que nos vemos en otra. El próximo día será programa normal y haremos un programa con covers, con nuestro amigo Danilovich. Sí, nos falta uno. Vale, pues nada, un abrazo para todo el mundo, Paco. Adiós con la manita.